Yo tengo una noviecita que es muy feita, no sé qué hacer. Pero cuando ella me besa me vuelvo loco por su querer. No tiene una cara linda, pero su cuerpo sabe mover. Por eso es que yo la quiero y la prefiero como mujer. Por eso es que yo la quiero y la prefiero como mujer. Más vale pájaro en mano que cien volando. Me quedo con mi negrita que con su cuerpo me hace gozar. Más vale pájaro en mano que cien volando. Me quedo con mi negrita que es una diosa para bailar. Que te mire y tu cuerpo te hace vibrar. Si te gusta el merequetengue, merequetengue, merequetengue, merequetengue, ven a bailar. Si te gusta el merequetengue y su ritmo te contagió, mira pronto tu compañero y mueve el cuerpo de arriba abajo, es porque el merengue ya le gustó. Merequetengue para gozar, merequetengue para bailar. Merequetengue, merequetengue te va a gustar. Merequetengue para gozar, merequetengue para bailar. Merequetengue, merequetengue te va a encantar. Para gozar, merequetengue para bailar. Merequetengue, merequetengue te va a gustar. Merequetengue para gozar, merequetengue para bailar. Merequetengue, merequetengue te va a gustar.